Declaratoria del Encuentro de Pueblos de Mesoamérica, sí a la vida, no a la minería. Los pueblos, comunidades, organizaciones, colectivos y redes, desde la diversidad que caracteriza la región mesoamericana, nos hemos encontrado los días 17 al 20 de enero de 2013 en la comunidad zapoteca de Capulalpan de Méndez, para analizar las problemáticas relacionadas con la minería en nuestros territorios. Asimismo, hemos compartido experiencias de defensa y resistencia a los megaproyectos mineros impulsados por el capital transnacional. Las voces participantes hacemos la siguiente declaración. Actualmente vivimos bajo un modelo económico y político basado en el despojo y la extracción acelerada de nuestros recursos territoriales, como los minerales, el agua, bosques, petróleo, aire, gas, carbón, conocimientos, a través del despojo y mercantilización de nuestros territorios ancestrales. Bajo la imposición de este modelo, los pueblos herederos de Mesoamérica luchamos contra un proceso hegemónico transnacional de destrucción de nuestras propias estructuras sociales, económicas, políticas y culturales. Para su implementación, los gobiernos han firmado una serie de convenios multilaterales, tal es el caso del Plan Mérida, el Tratado Transpacífico, el Proyecto Mesoamericano, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre otros, que se traducen en reformas estructurales, agrarias, energéticas, laborales, educativas, hacendarias, de seguridad, impartición de la justicia con el respaldo del poder político, militar y financiero representado por las empresas, el Estado y las instituciones financieras multilaterales. En este sentido, los gobiernos, al optar por el capitalismo depredador o asociarse con las empresas internacionales, se convierten en enemigos de nuestros pueblos. Frente a dicho modelo extractivista, hemos definido tejer nuestras resistencias mediante el fortalecimiento de nuestras estructuras comunitarias como las asambleas, las autoridades comunitarias, manteniendo el control de territorio comunal y el fortalecimiento de la memoria histórica. El tiempo en que el gobierno representaba un poder absoluto es un asunto del pasado. Es necesaria una nueva relación con el gobierno en donde los pueblos indígenas decidan el destino de sus territorios. Frente a la gran amenaza que representa la industria minera para nuestra región mesoamericana, hacemos un llamado a los pueblos y comunidades de Honduras, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico, Canadá, México, entre otros, para fortalecer nuestras redes de resistencia y generar alianzas amplias basadas en nuestros saberes, donde la defensa del territorio constituye la base de nuestra articulación. Por la defensa de la vida, nuestros espacios sagrados, nuestro bosque, ríos, montes, manantiales y nuestros hijos e hijas, exigimos cambiar el modelo económico y político actual que permite la depredación de los territorios, así como un cambio en la política autoritaria, colonial, militar, patriarcal, ejercida por los gobiernos. El respeto a las decisiones de los pueblos deberá ser parte fundamental de una nueva relación con los estados-gobierno. Esto significa el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, campesinos y rurales. Se respeten los procedimientos de consulta comunitaria diseñada por los propios pueblos y sus resultados sean considerados vinculantes. Estas consultas representan un derecho sustantivo de protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Ley en Honduras que prohíba la explotación minera a cielo abierto a base de cianuro y la minería subterránea que contamina el medio ambiente y la salud. Asimismo, la indemnización a los daños ocasionados al medio ambiente producidos por la Goldcorp Corporation y otras empresas. Los pueblos y gobiernos deben discutir y acordar mecanismos que garanticen que los territorios fronterizos estén libres de proyectos mineros para evitar conflictos binacionales que atenten contra la armonía y políticas de buena vecindad en El Salvador. Cese a la provocación, represión y persecución legal contra la lucha pacífica de Guatemala. Solidaridad con los compañeros de La Puya, Oriente de Guatemala. La Corte de Constitucionalidad resuelva a favor del recurso de inconstitucionalidad contra la ley minera que el Consejo de Pueblos presentó en marzo de 2012. Que el gobierno de Guatemala respete a los pueblos manifestada en la consulta comunitaria realizada. Nuestra riqueza no se mide por la cantidad de minerales producidos, sino por nuestras propuestas de organización, políticas sociales y culturales. Las agresiones en contra de nuestros pueblos nos producen una herida profunda ante la cual demandamos la cancelación de las concesiones mineras y el reconocimiento a la ratificación del no a la minería por parte de la Asamblea General de Comuneros y Ciudadanos y Ciudadanas de Capulalpan de Méndez, Oaxaca. Asimismo, el cierre definitivo de la compañía minera Natividad y Anexas. La cancelación del proyecto minero San José en el municipio de San José del Progreso, Oaxaca. La cancelación de las concesiones mineras de los Valles Centrales, así como el castigo a los responsables de los crímenes cometidos contra la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán desde el 2006. La cancelación de todos aquellos proyectos mineros donde las comunidades están en desacuerdo con este modelo de extractivismo. Solución al conflicto del Ayuntamiento de Tlacolula contra la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales del Valle de Tlacolula. Castigo a las agresiones de la presidenta municipal de Tlacolula en contra de las y los integrantes de la coordinadora. Justicia para el pueblo triqui. Denunciamos las amenazas de muerte contra Carlos Beas, Betina Cruz Velázquez, Rodrigo Flores Peñalosa y Saúl Celaya, y el hostigamiento permanente contra las comunidades en resistencia al megaproyecto eólico en el Istmo de Tehuantepec por el gobierno estatal de Oaxaca y la empresa Mareña Renovables, empresa española. Hacemos un reconocimiento a la comunidad de Capulalpan de Méndez por su ejemplo de organización política comunitaria. Tenemos el derecho a decir no al desarrollo impuesto y a definir nuestras formas de producción económica, social, política y cultural. Por la defensa de nuestros territorios, sí a la vida, no a la minería en la región mesoamericana.